salsa se impone, compay. La salsa se impone. Ay, qué rico. Se impone la salsa, compay. La salsa se impone. La salsa se impone, compay. La salsa se impone. Se impone la salsa, compay. La salsa se impone. Oye, los otros días me preguntaron, Quijano, qué cosa es la salsa, mira que se impone. La salsa se impone, compay, la salsa se impone la salsa, compay, la salsa se impone. Se impone la salsa, compay, la salsa se impone. Es una cosa que te pone a bailar, que te pone a gritar de alegría. Anda, avanza, vida mía, que la salsa se impone. La salsa se impone, compay, la salsa se impone. Se impone la salsa, compay, la salsa se impone. Sabe bien bonito que la salsa se impone. La salsa se impone, compay. La salsa se impone. Se impone la salsa, compay. La salsa se impone. Salsa. A caballito, compay, que rica la salsa. Salsa, compay.